ilegalmente. Acceso directo a las escrituras sagradas. Bien. Y ahí sí, entonces podemos hablar de estas dos grandes tradiciones que vos decías, que no han visto, así que estamos viendo que Camila planteaba que podíamos reconocer dos grandes tradiciones. ¿Cuáles son? La europea y la anglosajona. La europea y la anglosajona, bien. Sí, ¿y qué características podemos darle a cada una de ellas? ¿Cómo es que se van desarrollando? El objeto del estudio para la europea es la enseñanza, mientras que para la otra es el currículum. Bien. ¿Qué más? Que, por ejemplo, la anglosajona tiene que ver con la psicología educacional. Claro, aplicada con la teoría del currículum. Pero también habíamos visto que en la tradición europea, ¿sí?, central y mediterránea, también el currículo había sido una, digo porque ustedes dijeron, bueno, lo que es la enseñanza, es cierto. Hoy mismo decimos que la didáctica podemos definirla acordando en que es la teoría de las prácticas de la enseñanza. Pero también habíamos visto que Dolph había investigado y había encontrado que el término currículo, la preocupación por el estudio del currículo, había estado desde un principio tanto en la lengua alemana como en la lengua inglesa. Entonces también la didáctica se ocupa del currículo desde los orígenes, ¿sí? Aunque este es un campo controvertido, ¿sí?, porque hay otros, y ustedes van a encontrar otros planteos que dicen que no, que la didáctica solo se ocupa de la enseñanza y la teoría del currículo del currículo, ¿sí? Desde mi posición y la posición del equipo, la didáctica se ocupa desde los orígenes de ambos objetos. Y en ese sentido coincidimos con la otro tema que tomamos fue el tema de la relación entre las posibles relaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de eso? Primero habíamos recordado que en promedio no trabajaba solamente la biología general, sino en el último capítulo lo dedicaba a las diferentes áreas de contenido. Pero sí que ya parecía que en el origen, ¿no? Ya había una preocupación en este sentido. Pero que estaba reunido en un mismo pedagogo, el mismo pedagogo que se ocupaba de lo general, también se ocupaba de lo específico. ¿Sí? Bien. La didáctica específica es la aplicación de la didáctica general. Ya, la didáctica general se aplicaba para la didáctica general. ¿Y eso cuándo? ¿En qué época? En el siglo XIX, mediados del siglo XIX en Alemania. ¿Sí? Ahí encontramos una forma de que era llamada didáctica de las materias escolares o metodologías, donde lo que se hacía era simplemente aplicar los principios generales de la didáctica general a las didácticas de las materias escolares. ¿Sí? Pero, y esto en el contexto de un didacta muy importante, que fue Herbart. ¿Sí? Herbart tuvo mucha influencia con sus pasos formales de la enseñanza. ¿Sí? A tal punto que llegó su influencia hasta el siglo XX. Y decíamos, las escuelas normales argentinas, por la década del 50, sus estudiantes, para planificar, ¿sí?, seguían estos cuatro pasos formales de la enseñanza. ¿Mm? Bien. ¿Qué más planteamos acerca de las didácticas específicas? Lo que hoy denominamos didácticas específicas se conocían también como didácticas especiales. ¿Sí? Por ejemplo, en la época en que tuvo mucho auge el criterio de dividirlas de acuerdo al nivel educativo del sistema. ¿Sí? Entonces se hablaba didáctica especial de la educación inicial o primaria o secundaria. ¿Sí? Y decíamos que a tal punto que hoy en día existen algunos programas de estudio de ciencias de la educación y que hasta la década del 80 en los profesorados para el magisterio de distintos niveles también aparecía, según el nivel, cursaban un primer año de didáctica general y un segundo año de la didáctica especial del nivel para el que se estaban formando. Pero por la década de los 90 empezó a prevalecer uno de los criterios. ¿Cuál es? El de las disciplinas. Bien, alto lo decimos. El de las disciplinas, ¿sí? Que es justamente el que vamos a encarar nosotros en la materia. Y que tuvo un enorme desarrollo a partir de la propuesta de un matemático francés, que es de Ballard, ¿sí? ¿Y quién más? ¿Quién es más? ¿Venía a saber el área de Verosky? ¿En el área de la biología? ¿Sí? Porque estas investigaciones que uno puede tener en lo que dentro del área de la lengua decimos la alfabetización inicial y en matemáticas, estas investigaciones, lo que se produjeron en estas investigaciones, se fueron transformando a otras áreas de conocimiento. a las otras didácticas específicas. Y vimos, analizamos el planteo de Chevalier y los peligros a los que podría llevar, pensando que en la transposición didáctica se parte de un solo conocimiento erudito, es decir, de una perspectiva sola posible de conocimiento erudito, ¿sí? Pudiéndose caer en el monismo metodológico. Y esta propuesta que hace Chevalier como matemático, él siempre habla de las matemáticas, yo quiero decir, lo que encontremos escrito de transposición didáctica en otras áreas es porque lo han tomado los otros expertos disciplinares, pero no porque Chevalier haya dicho algo, ¿sí? Pero sí Chevalier se preocupó por decir, bueno, pero ¿quiénes tienen que hacer esa transposición didáctica? Desde el conocimiento erudito a el conocimiento a ser enseñado en las escuelas. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Los científicos matemáticos, ¿sí? Y entonces propone que, digamos, se abra así un campo llamado el de la ingeniería didáctica, ¿sí? Que sería la encargada, ¿sí? La encargada de proceder a realizar todas las transposiciones didácticas de todos los contenidos matemáticos que serán enseñados. Desde la didáctica, uno, hay muchos que coinciden con esto, pero uno también podría decir, ¿en qué lugar deja al docente esta ingeniería didáctica? Que solo tiene que aplicar esto que produjeron los otros, al margen de la enseñanza, con el conocimiento nada más que matemático. Y habíamos dicho, bien, más corto también decirlo, que lo podía dejar en el lugar nuevamente del ejecutor, ¿sí? Porque no habla de una de un trabajo colaborativo entre el docente y el especialista en matemáticas, sino que simplemente el especialista en matemáticas que se dedica a desarrollar la ingeniería didáctica, ¿sí? Y después analizamos qué pasó con las didácticas específicas en la Argentina puntualmente. ¿Cuándo empezaron a tener un auge importante? Con autores que se apoyaron en día ayer. Ah, no, con el campo de la lengua, con Ferreira y Tevedo. ¿Con Ferreira y Tevedo? Sí, a partir de la publicación del desarrollo de la escritura. De la escritura y la lectura de los niños, ¿sí? Que tiene una base, de, digamos, como teoría del conocimiento teasiciano y una base lingüística que es la de Chomsky. La dejamos ahí y lo vamos a retomar en la unidad correspondiente, ¿sí? Y también tuvo importancia cuando se llegó a conocer en la Argentina los planteos de Chevalier, ¿sí? Y esto es lo que produjo es un enorme desarrollo a partir de los 80, principios ya de los 80, de las disciplinas, de este criterio de las disciplinas, de las didácticas específicas por disciplina, ¿sí? Donde se traspolaban tanto los planteos de Ana Tedeschi y Ferreiro como los planteos de Chevalier a otras disciplinas. Dijimos que se desarrollaron en forma paralela entonces en estos momentos la didáctica general por un lado, las didácticas específicas por el otro, y sin demasiadas comunicaciones, más bien en un ámbito de competencia, de conflictividad, porque incluso muchos empezaron a plantear que la didáctica general no tenía estatus epistemológico, porque el contenido es tan importante en la enseñanza, determina tanto la enseñanza, que los planteos de la didáctica general no tienen sentido porque no están arraigados al contenido, ¿sí? Por ejemplo, en Francia, actualmente, solamente cuando se habla en términos de didáctica, se habla en términos de didáctica de las disciplinas. Y esto es en Francia, que es igual que punto, digamos. ¿Sí? Acá tenemos distintas relaciones posibles, por eso hablamos de distintas relaciones. Hay relaciones que se toman muy conflictivas, decíamos que muchas veces tiene que ver por el poder, las relaciones de poder que se juegan en el campo de la didáctica general y en el campo de cada una de las didácticas específicas. Decíamos también que muchos de los planteos que fueron desarrollando las didácticas específicas en realidad aportaron también, se convirtieron en contenidos de la didáctica general, porque, por ejemplo, todo el tema de las ideas previas, estas ideas que los chicos tienen antes de ponerse en contacto con el contenido en la escuela, ¿sí? Son de distintos contenidos, sobre la escritura, sobre la física, sobre el ambiente natural, sobre la química. Los chicos tienen ideas anteriores que las fueron construyendo a partir del contacto con la naturaleza, con la vida cotidiana, en su familia, en la cotidianidad. ¿Sí? Así que para los que no son docentes, nada les suena como ideas previas, aunque por ahí lo vieron en alguna psicología. ¿Puede ser que lo hayan visto en alguna psicología? Bien, entonces eso aporta. Bueno, en general, esto de las ideas previas surge en el campo de las ciencias naturales, que es en el primer ámbito donde se empieza a investigar. Y luego se empieza a investigar cuáles son las ideas previas en las ciencias sociales. Finalmente, lo de las ideas previas se encuentra también en el campo de la lengua y de las matemáticas, con lo cual constituye esto un aporte desde las didácticas específicas a la didáctica general. Como también la didáctica general le aporta todo el conocimiento que tiene sobre el currículo escolar a las didácticas específicas, que muchas didácticas específicas no tienen en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que tenemos dos peligros, por lo menos. Que las didácticas específicas se afiancen solo en los contenidos y dejen de ver los otros elementos que intervienen en la enseñanza. ¿Y la colación? ¿Perdón? ¿No escuché? Y que la colación de... Claro, que se convierte en psicología aplicada. Y el otro peligro es esto, que se constituyen las didácticas específicas fundadas sobre una psicología del aprendizaje, que por la época que estamos transitando en general es la psicogenética, ¿sí? Y que entonces se vuelva a constituir como psicología aplicada, como ya lo vivimos con la teoría conductista, con la didáctica en sí, ¿sí? Entonces, estas son alertas que nosotros tenemos que tener en el campo de las didácticas específicas, ¿sí? Indudablemente, la relación que más podría favorecernos y que Marcelo había hecho, me acuerdo, algún comentario, y yo le dije, bueno, eso sería... No me acuerdo cuál exactamente, pero yo le decía, bueno, eso sería justamente trabajar desde un enfoque colaborativo entre la didáctica general y las didácticas específicas. Y hacia eso tendríamos que ir caminando juntos, ¿sí? Reconociendo el estatus epistemológico de ambas disciplinas, ¿sí? Porque la didáctica general se ocupa de temáticas que no se ocupan las didácticas específicas. Y yo decía, y si ustedes leyeron para hoy a Gloria Edelstein, ella nombra temas que en las últimas décadas se fueron trabajando desde la didáctica, cuando yo hablo de didáctica, se está planteando en términos de didáctica general, que algunos nombré yo el otro día, que les decía, bueno, se ha trabajado mucho sobre el diálogo en el aula, la negociación de significados, ¿sí? El currículo, lo que hace al proceso de selección y organización de contenido, etc. Bueno, haciendo un repaso entonces de lo que estuvimos trabajando el otro día, estamos en condiciones ahora de ver qué es esto de la construcción metodológica. Porque yo creo que es, además, digamos que yo elegí trabajarlo después de todas estas temáticas, porque creo que es un concepto potente para pensar en un trabajo colaborativo entre la didáctica general y la didáctica específica. Y vamos a ir viendo juntos por qué. ¿Qué es lo que plantea Gloria Edelstein? Primero les quiero presentar el libro. Este libro que se llama Corrientes Didácticas Contemporáneas, que es para los que hicimos la maestría en didáctica en la UBA, para los que la siguen haciendo ahora y la siguen cursando, es casi como la Biblia de la maestría, porque uno de los seminarios de la maestría se llama Corrientes Didácticas Contemporáneas. Y en general es listado por tres o cuatro didactas argentinos, ¿sí? En las distintas cortes. Entonces, quienes lo dictaron en las dos primeras cortes escribieron este libro, que son Camilloni, Davini, Edelstein, Lewis, Soto y Barco. Y me interesa que les empiece a sonar estos nombres porque son como nuestras didactas argentinas, que tenemos que conocerlas como tal. Entonces hemos elegido justamente un tema que se abordó en uno de los seminarios de Corrientes Didácticas Contemporáneas, que es el tema del método, ¿sí? Que así también está puesto en el programa. Aunque después utilizamos la categoría que ella construye, que es construcción metodológica. ¿Por qué elegí poner el método? Bueno, en principio los contenidos mínimos del plan de estudio también figura el método en el plan de estudio. Pero además, porque tiene que ver con este sistema que atraviesa la didáctica desde el origen, porque justamente, ¿qué es lo que le preocupaba a Comenio en este libro inaugural que es la didáctica El método. Entonces, el método es un tema que nos atraviesa permanentemente, ¿sí? Pero que su concepción ha ido variando, obviamente, a través de los siglos, con el avance de la disciplina didáctica y de otras disciplinas sociales que aporta y con las cuales interrelaciona. Bueno, ¿qué plantea Gloria Edelstein? A ver. Más que en la didáctica, yo lo leía y pensaba más que en la didáctica en la ciencia en general. El tema del método, y cómo lo plantea ella, me pareció riquísimo. El tema de no tener un manual de métodos, sino el método a partir del objeto de estudio. Y lo pensaba en la ciencia en general, no en la didáctica, no en, no sé, en historia, no en general. En la ciencia, porque tiene que ver justamente esta evolución de, con la concepción que tenemos de toda la didáctica, confluye con lo mismo que le ha pasado a otras disciplinas, esto de pasar del monismo metodológico, típicamente positivista, a poder hablar en plural de los métodos, ¿sí? Y además incluso ella es como que hace un largo proceso de investigación, porque tiene escrito con Azucena Rodríguez, que también es una cordobesa que ahora está en México, porque desde la dictadura militar se exilió y se quedó allá en México trabajando, aunque viene muchas veces a dictar clases a la maestría en didáctica. Y después se escribió con Edith Milgren también sobre el método, y cómo ella va reformulando, ¿sí?, su pensamiento sobre el método. En general, el método, nosotros tuviéramos que definir método. Método. ¿A con qué se relaciona el método en general? Un poco como nació la concepción del método. Con una serie de pasos a seguir para obtener la resultados. Bien, con una serie de pasos que yo le agregaría la codificaría de rígidos a seguir para la consecución de un fin. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Pero eso plantea que ya por los 70, cuando escribe con Azucena Rodríguez, ya no lo pensaba así, sino que lo estaba pensando de otro modo. ¿De qué modo lo estaba pensando? Consulten con su... Una de las cosas que decía era que no eran simples operaciones externas, sino que a estos procedimientos formales, en el 70 decía que se veía mecánicamente, y no son solamente desde fuera de aquello que se va a indagar, o sea, independiente del objeto de estudio, digamos, ¿no? Como no es algo único y separado. Sino que ya por los 70 ya tenían en cuenta el contenido, que el contenido también iba a influir en el método. Sí, en la elaboración del método. Bien. Y planteaba, bueno, el tema de las falacias de la tecnología educativa, que justamente consistía en esto, en pensar, digamos, una ruptura entre lo que era la continuidad de los contenidos con el método. Claro, ¿no? Justamente como un método único. Y además ella decía, muchos hablaban en épocas de la didáctica feminista de método, y en realidad ella cuestiona, dice que no eran métodos, sino que eran técnicas simplemente, ¿sí? E historia un poco el tema este del método, diciendo que, por ejemplo, a principios del siglo XX, con la Escuela Nueva, ¿sí?, hay una cantidad de métodos que se desarrollan, como el método de Montessori, el método de Froilán, de Cuvier, de Freinet, el plan Galton, etcétera, que nos hacía pensarles la pluralidad de métodos, y que desde hoy, si los vemos desde hoy, eran realmente proyectos institucionales más que una metodología de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había detrás de ellos toda una concepción de escuela. ¿Sí? Hasta ahí tuvo bastante desarrollo el tema del método, pero luego con el tecnicismo se abandona el tema del método, se cae en la mera técnica. Y ella dice que se nota porque no hay trabajo que hablen del método, eso da a entender que la tarea de investigación se frena, entonces sí, sí, es la generadora del método, la tarea de investigación. Exactamente, es como que es un tema que la investigación abandona por un largo tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y que incluso en los 90 ya plantea, fíjense, dice, hablando de temas como la transposición didáctica, la negociación de significados, el diálogo del habla, etcétera, pero la didáctica, el método, es como que lo abandona. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Habla del sujeto que aprende. Habla de un mito también. Permítase que en el cambio, los cambios en el enseñar pasan por la metodología que se implementa. Que se implementan en cuenta los contenidos. Exactamente, sí, toma a René, creo, en este planteo, ¿no? Ese es un mito. Como también más adelante va a decir, el otro mito sería el opuesto. Pensar que con cambiar los contenidos también se cambia la enseñanza. En realidad, no es posible esto. Para poder cambiar la enseñanza hay que cambiar tanto el método como el contenido, porque tiene que ver con esto de la forma y el contenido, que incluso lo podemos ver en un texto también, como la forma del texto influye en el contenido y viceversa. ¿Sí? Puede a nivel de contenido estar bien planteado, pero no se puede llegar a entender para quien lo lee, porque el estilo con el que está redactado, la forma que tiene, no permite ver con claridad el contenido que el escritor quiso transmitir. Y esa es una cuestión, entonces, que también podemos comparar con la forma y el contenido. Bien. Y decías vos tu nombre, que al fin me acuerdo. Andrea. Me va a costar acordarme de todo, pero ya lo voy a lograr. Andrea, vos decías que también habla de... En realidad habla de dos variables. Dice que la primera es el tema de contenido y la segunda es el sujeto que aprende. Bien. Y estas dos cosas hacen, lo que, digamos, hacen que el método no sea universal ni único, y por lo tanto que sea una construcción de... Bien, y Andrea había nombrado el tema de lo psicológico. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado tenemos lo objetivo epistemológico, que tiene que ver con el contenido, ¿sí? En realidad yo también da otra respuesta en relación a por qué se silenció el debate de lo metodológico. Ver, ella primero, digamos, comenzaron las compañeras. Se le adjudica un papel importante a todo el desarrollo de la corriente de la tecnología educativa, que de alguna manera no se preocupó por la cuestión metodológica, o estuvo mal interpretado de esta corriente, o muchas veces deformado. Dice, Gloria. Y por otra parte, pero en menor medida, le adjudica el tema de la preocupación que hubo un momento por los contenidos. Entonces esto generó de alguna manera que de alguna manera la cuestión de lo metodológico se iba postergando. Claro. Pero lo, digamos, por eso ahí me pareció como que lo, decía la compañera. Claro. Y también por una cuestión, ella plantea así una parte del texto, la plantea por una cuestión, que la cuestión de la preocupación de los contenidos tuvo que ver por la dictadura militar, por el proceso, dice, autoritario que pasó. Entonces, bueno, plantea otra hipótesis de por qué el financiamiento, digamos, y el no debate de lo metodológico, pero no tiene, no le adjudica la misma posición, ¿no? De la tecnología educativa. Bien. Que yo preferiría que cuando nos refiramos al tecnicismo, lo que tenemos en términos de tecnicismo, es hablar de tecnología educativa, es correctísimo. Porque si no, lo podemos confundir con la tecnología educativa que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no? Con ese tipo de tecnología educativa. Aunque en muchos textos aparece así, como lo dice Gloria. Entonces tenemos el producto epistemológico o el objetivo epistemológico, ¿sí? Y por otro lado tenemos al sujeto que aprende, o el objetivo el objetivo subjetivo, el problema subjetivo, perdón. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una relación, ¿sí?, permanente entre ambos, donde aquí tenemos en cuenta la estructura de la disciplina. Siempre que se habla de la estructura de la disciplina, podemos hablar de la estructura de la disciplina en dos sentidos. A ver si ustedes lo recuerdan o lo encuentran en el texto. ¿Cómo? Siempre que hablamos de la estructura de una disciplina, hablamos de la estructura en dos sentidos. A ver si lo pueden ubicar. Una es la parte lógica, la lógica, que sería la estructura sintáctica. ¿Sí? La lógica de constitución de la disciplina, lo metodológico de la disciplina. Y la otra sería la estructura que tiene que ver con el contenido de la disciplina, que la llamamos estructura conceptual. Eso me la amarilla anda mejor, o no sé, lo limpiaron el pizarrón, se puede escribir muy fácil. Bien. A esta relación la llama construcción metodológica. Y es una construcción. No hay un universal en ese sentido, sino que cada caso, cada clase, está centrado en lo situacional, ¿sí? Se debe construir esta construcción metodológica. Y esta construcción metodológica está en manos del propio docente. Esta es una diferencia muy importante con el planteo de la transposición didáctica. Va a decir entonces que situacional y que además esta construcción metodológica está algo así como enraizada, ¿sí? En lo que son las intencionalidades educativas. Por eso voy a decir que esta construcción se da en una perspectiva de qué tipo. Axiomática. Porque acá entra a jugar, ¿sí?, los valores, esto que decíamos el otro día, que la práctica de la enseñanza es una práctica moral, ¿no?, en el sentido que compromete al sujeto que enseña, y es situacional porque es una práctica social, en el sentido en que está inscrita en una situación social amplia que va más allá de las paredes del aula. ¿Sí? Que penetra en el aula, por más que haya un dicho que diga cada maestro con su librito, o cuando se cierra la puerta el maestro puede hacer lo que quiera dentro del aula, parece que está estudiado que no es así, ¿sí? Que las paredes tienen una invisibilidad que permite la penetración de las cuestiones sociales, económicas, políticas, institucionales. Nombramos el artículo que escribió en los 70 con Azucena Rodríguez, y por los 90 escribió otro artículo con Litwin. ¿Sí? También es una crítica. A ver. Que, por ejemplo, en este momento como que no queda bien claro, o sea, no... La crítica que hace es que no se define bien el tema de la diferencia entre método y estrategia. Sí. O sea, muy, muy someramente, como que sí, no termina de definir. No con el artículo de Litwin. No, pero en un momento plantea, no solo no del, del artículo específico, plantea que el camino medio como que había obviado también. Bien, sí. Era propio de la época, pero también que lo había obviado. Lo que plantea es que según hacia qué disciplina se hace más didáctica, hacia la filosofía o hacia la psicología o la sociología, va a llamarse método o estrategia. Sí, porque hacia el final de este capítulo justamente plantea, me doy cuenta que no hablé en ningún momento de estrategia, cuando en realidad es un término tan utilizado en la didáctica en los últimos años. Y ella busca de dónde viene el término estrategia, y en realidad viene sobre todo de las estrategias intelectuales, de lo psicológico. Por eso prefiere ella hablar de construcción metodológica o del problema del método y no de la estrategia, ¿sí? Yo decía que, volviendo un poquito para atrás, quería destacar la cita que toma el trabajo de Lidwin en la página 84, donde justamente habla de zonas de incertidumbre. Que son esas zonas indeterminadas de la práctica que habíamos visto el otro día cuando yo nombré a John y que decía, la didáctica es explicativa y proyectiva, es decir, se tiene que plantear también influir sobre la práctica, pero nunca puede determinar a la práctica porque hay zonas indeterminada en la práctica, imposible de prever, esto que ellas llaman las zonas de incertidumbre, inspiradas en John, desde ya. Por eso también el abandono de pensar en el método como pasos rígidos y seguidos, ¿sí? Porque entonces no estaríamos teniendo en cuenta la situacionalidad, que no es posible ser prevista. Entonces la didáctica puede proveer normas generales, pueden ser normativas, más no debería nunca abandonar la normatividad, ¿sí? Y Ximena Sacristán tiene un artículo viejísimo de los 80 que habla sobre que la ciencia de la educación no debería dejar de ser normativa. Pero no puede ser prescriptiva, no puede regular lo que va a pasar en la clase, ¿sí? Es más, esa fue la pretensión de la didáctica tecnicista, ¿sí? Y quienes empezaron a observar que por más que se definieran objetivos, operacionales, observables, medibles, había un montón de cuestiones que se colaban en la realidad de las aulas, que no podían ser previstas, que no podían ser medibles, que había objetivos, ¿sí?, que se lograban en las aulas que no habían sido previstos, pero que igual se lograban. Había otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Me plantea que el método no se permite solamente la interacción en el aula, pero sí está totalmente relacionado con eso. Justamente por eso es una construcción, ¿sí? Que uno lo construye previamente porque prevé cómo va a trabajar en clase, pero que además es como que se sigue construyendo en el desarrollo en la clase, ¿sí? Bien, yo creo que esta categoría, la construcción metodológica, además de lo que aporta al problema del método, que es antiquísimo en la didáctica, creo que aportaría mucho si se lo tuviera en cuenta en las didácticas específicas y en su relación con la didáctica general. Y podría plantear un trabajo colaborativo. Bueno. Otro tema que dijimos que íbamos a abordar, porque en muchas de las ideas previas un poco que tenían ustedes expresaron acerca de qué es la didáctica o una pregunta parecida que yo les formulé a principio de la clase, en algunos casos se hablaba de enseñanza-aprendizaje, o de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que aparecía incluido en algunos el aprendizaje y en otros no, solo la enseñanza. Y yo le dije, esto lo vamos a dejar ahí, ¿no?, como picando, porque lo vamos a trabajar, ¿sí?, para ver qué es esto de, bueno, ya acordamos que la didáctica se ocupa de la enseñanza y del currículo históricamente, porque la europea central y mediterránea, aunque algunos digan que no, les digo más, en el plan de estudios de, para el magisterio, bueno, yo digo magisterio como en la época de los dinosaurios, pero para el profesorado de educación primaria en Ciudad de Buenos Aires, la materia se llama didáctica y currículum, ¿sí? Como, por lo tanto, está dividiendo los campos. ¿Sí? No se llama didáctica, como incluye el currículum. Lo pone como dos campos separados. Digo que esto se visualiza incluso entonces en plan de estudio. En la Universidad Nacional de San Luis también, en el plan de estudio, en el currículum y la didáctica por otro lado. La didáctica por otro lado, bien. Bueno. Por eso quiero que les quede claro cuál es mi posición, pero que esto es un campo controversial dentro de la didáctica. ¿Estamos? Posición que con la que yo concluyo con Contreras Domingo, que es uno de los que los plantea, es mucho más que los plantea, pero que es bien controversial. Es perspectiva, dice. Además de que es como... Bien. Y esto lo vamos a trabajar a partir del planteo de un filósofo de la educación de la Universidad de Arizona, Spencer Marrier, que trabaja el concepto de enseñanza y que comienza trabajándolo diciendo, bueno, me voy a ocupar del concepto genérico de enseñanza y después lo va a ir desmenuzando, va a ir como penetrando en la definición del concepto, ¿no? ¿Qué plantea Spencer Marrier al respecto? En primer lugar, lo que hace es un análisis de lo que denomina genérico tipo de lo que, digamos, la definición de enseñanza, ¿no? Sí. ¿Y cuál es? En realidad, digamos, dice que fundamentalmente en todos los casos, o los ejemplos, el concepto de enseñanza está involucrado en esa actividad de las personas. Esa es la primera definición que está. Debe haber al menos dos personas. Una que es el poseedor, que tiene esa habilidad y que la quiere impartir a un receptor, claro, que no lo posee, que se tiene que dar esa relación de que el poseedor, de que en realidad el receptor le va a impartir, mejor dicho, el poseedor al receptor el conocimiento o habilidad. Bien, por ahí querían decir algo más también. No, que antes de empezar él dice que cuando uno tiene una lista del concepto de enseñanza se da cuenta de la infinidad que hay cuando uno tiene relaciones de enseñanza y aprendizaje. Yo quiero hacer una pregunta también. Al principio, cuando te propuse el capítulo, vas a hacer al iniciador en un trabajo que conduce a los fines más nobles de la educación. ¿Cuáles son los fines más nobles de la educación para que Bueno, los fines más nobles de la educación para este señor tienen que ver con la definición de lo que él va a llamar la buena enseñanza, que tuvo un enorme impacto en el mundo y en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, una de las que toma y trabaja mucho con el tema de la buena enseñanza, ha realizado investigaciones, investigando distintas temáticas, buscando las buenas enseñanzas, es el libro, ¿sí? Una buena enseñanza para él, él la define en algún momento, es una enseñanza que tiene que ver con que con la moralidad que atraviesa la enseñanza y que el contenido que se ponga en juego sea un contenido pertinente desde el punto de vista académico. Sí, todo relativo. Digamos, está hablando de la del éxito de la enseñanza. Exactamente. O sea, puede haber una buena enseñanza, sin embargo, puede diferir esta buena enseñanza de lo que sería exitoso. Exactamente. Y esa ingenuidad que después se va a hablar de la ingenuidad, ¿en qué consiste? ¿En qué tipo de relación entre el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje? Hay una relación que es causal. Claro. Y que tiene que ver con una ontología. Porque cuando nosotros hablamos del proceso de enseñanza guión aprendizaje, ¿sí?, estamos dando cuenta de una relación causal. Desde el punto de vista de ser formado. Porque se plantea que de la enseñanza se deduce como consecuencia el aprendizaje. ¿Sí? Después habla de la responsabilidad del alumno, del docente, en una relación que puede llegar a verse como causa, que puede llegar a verse, pero él dice que no, que eso es falso. Bueno, pero vamos por partes, ¿sí? Porque es muy rico el capítulo. Habíamos dicho que hay un poseedor, un receptor, y el poseedor tiene lo que podríamos decir un contenido, ¿sí?, que está dispuesto a otorgarle al receptor. Y que el receptor a su vez tiene que tener una predisposición para... Que carece de ese contenido. No me digan ustedes que cuando leyeron esto dijeron... ¿Qué tecnicista es este hombre? No. Porque así planteado... Me parece una cuestión como de lógica. Claro. Yo ya había decidido... Bueno, a mí me imaginó como... Era como un prejuicio también. Claro. Como la responsabilidad de la comunidad. Claro. Sí. ¿Cómo? ¿Era un prejuicio? ¿Por qué no te escuché? No, que te da como una cosa de prejuicio cuando va a decir, dice lo de la responsabilidad de que aprende, que enseña. ¿En qué año fue publicado? Él le puede citar algo más abajo, dice. Algunas personas van a creer. ¿Qué es lo que te digo en qué año? En el 89. Tiene publicaciones del 2000 también con Sol, que es muy productivo este auto. Bueno, bien. Pero plantea entonces que en realidad. Primero que hablamos de dos procesos que podemos diferenciar. Uh-huh. Uno que es la enseñanza, uh-huh, y otro que es el aprendizaje. Uh-huh. Y que entre ellos el tipo de relación de dependencia dijeron ustedes que es de dependencia ontológica. Es decir, que hay una relación, digamos, que tiene que ver con la constitución de cada uno de estos dos procesos que dependen para ser, pero que no, esa dependencia no está causada. No. ¿Sí? Y utiliza algunas metáforas. Sí, la de la carrera. Y la de ganar. Y la de ganar. ¿Sí? O la de buscar y de encontrar. Uh-huh. Porque que uno corra una carrera y nunca la gane, no quiere decir que no haya corrido, ¿sí? O que uno haga un esfuerzo por buscar algo y no lo encuentre, no quiere decir que no lo haya buscado. En ese mismo sentido, ¿sí?, yo puedo enseñar aunque no haya aprendizaje. ¿Sí? Y el aprendizaje está colocado en términos fundamentalmente de quién? Del estudiante. Del estudiante. El aprendizaje que está muy atrasado en términos del estudiante. Y dice por ahí, entre paréntesis, alguien que algo que alguno de ustedes ya anticipó, que muchos de esos se lo criticaban, eso de que esté tan apoyado en el estudiantado. De hecho, él dice, porque es un estudiante, tiene la actitud del estudiante, dice, es consciente y tiene, y estudia y lee, aprende. Entonces está despegado de la enseñanza, que puede hacer, puede leer y estudiar. Claro, pero ¿qué tiene que hacer el docente que propiciarlo, se sabe de la enseñanza? Propiciarlo y dar las estructuras. Una buena enseñanza. Claro. Dar las estructuras para que ese aprendizaje pueda ser logrado, porque eso explica él. Entonces, ¿qué pasa con la autoformación? Entonces quiere decir que el que es autoformante, el que se autoforma, también se puede enseñar. Y él dice, no, lo que pasa es que no, es una copia del vínculo. Está internalizado el vínculo y se copia, pero si no hubo una situación de enseñanza-aprendizaje, no lo logra por sí solo. Claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, muy importante en la enseñanza, la propiciación, ¿sí? El propiciar. Las aptitudes de estudio. Y que para ello va a ocurrir a distintas fuentes, a libros de textos, a distintos tipos de actividades, a poner en juego distintos procesos cognitivos. Sí, pero la enseñanza tiene que propiciar que el estudiante se asuma como tal. Uh-huh. Y eso no quiere decir que solo responsabilice al estudiante, porque está la responsabilidad del docente de propiciar esto. Hubo una clase de psicología que tuvimos, hubo un momento en el que la profesora explicó este tema. Porque ella decía que había personas que tomaban una actitud muy pasiva frente a lo que significaba ser estudiante, que creían que el docente iba a terminar dándole todo con lujo de detalle, y que el estudiante era el que ponía, digamos, muchos elementos, y que nosotros, por la educación que teníamos, estábamos acostumbrados a recibir una educación tan positivista, donde nuestra posición era cómoda, la del estudiante, y no lo hicimos, siempre como con excusa. Y dijo que eso tenía que ver con una posición teórica que se había asumido y que en realidad no era así. El estudiante tenía una particularidad que lo hacía exitoso, o exitoso no en términos de eso, sino que lo hacía bueno, digamos. Ah, buen estudiante. Exacto, sí. ¿Qué otra cuestión quieren comentar de este planteo? Una de las cosas que dice es que la enseñanza tiene el concepto de aprendizaje y no habría enseñanza. Pero por el contrario, una persona autodidacta sin enseñanza, sin otra persona puede ser. Eso es muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Que sin el aprendizaje no habría enseñanza. Opuesto totalmente a la relación causal, que sin enseñanza no hay aprendizaje. Pero se pueden aprender muchas cosas, ¿sí? desde la autodidacta, sin que haya un, como decía al principio, un poseedor de conocimiento que lo pueda transmitir. Eso sí, tuvo que haber tenido alguna experiencia de esta, vale. Como decía Andrea era tu nombre, sí. Como decía Andrea, ¿sí? En la que se haya apropiado, ¿sí? De estas actitudes de estudiante. Sí, estaba pensando, igual es difícil separar esos términos, en el sentido de que, por más que uno sea autodidacta, está inmerso en un mundo cultural, y aunque yo me ponga a leer el libro en mi casa solo, pertenezco a una cultura que me enseñó cómo interpretar ese código, interpretarlo. Estoy haciendo un diálogo con alguien ausente de última. Con el ausente, pero... Con el ausente, que es el autor del libro. Claro, por ejemplo. Pero de hecho, por eso... Pero por eso, porque has pasado por situaciones donde previo, se ha propiciado que vos puedas discutir con el autor. Claro, sí, sí. Sí, por eso la tendencia ontológica es mutua, digamos. Es decir, por eso mismo, la existencia de uno es condición de ser de la existencia del otro. Se cuestiona, me parece un aporte muy valioso, es la ruptura de esa idea de casualidad, de causalidad que tenemos, tenemos dos variables como si fueran lineales. Sí, bueno, enseñar algo tiene que haber aprendizaje automático. Lo que me parece interesante también es el nuevo lugar, o sea, por lo menos manifiesta el lugar del docente, ¿no? El profesor. Las actividades propias del ser estudiante, ¿no? El tema de ser un buen estudiante, digamos que el aprendizaje, es una consecuencia de la actividad de estudiar. Entonces ahí el rol que juega el profesor. El poderle, digamos, propiciar esas actividades, propiciar actividades para que el alumno se convierta en un buen estudiante, ¿no? Uh-huh. Y pueda aprender, en su vida. Tampoco lo diría el profesor de tener capacidad de conocer los contenidos. Él va a plantear que va a ser mejor profesor si tiene un buen manejo de los contenidos, no solamente propiciar las actitudes de estudio. Ah, por supuesto. Por esto. Con esto quiere decir que no estamos hablando de un activismo, sí, no. Actividad por la actividad misma. Esa actividad, sí, está basada en un contenido. Y que, digamos, que el docente conozca el contenido no es garantía, digamos, de que el alumno o la persona a la cual va dirigida se convierta en un buen estudiante. Pero sí que hay una situación que no está garantizado, pero sí que se ha comprobado que si el docente además maneja bien el tema de los contenidos, tiene mayor posibilidad de que el alumno se convierta en un buen estudiante. Tiene que haber una pero tampoco es causal que el conocimiento de contenido, sí, digamos, por eso derive en... Muchas veces se dice, sobre todo en la universidad, se dice, este es un excelente investigador, ¿sí? Tiene una producción científica fabulosa, pero por ahí no lo puede transmitir, digamos, hay otro que por ahí no tenga la producción que es el gran investigador, porque no puede propiciar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Falta el tema de lo metodológico, y la construcción metodológica de ese investigador y de conocimiento tiene mucho, ¿sí? Bueno, yo justamente me había señalado para leerle textualmente lo que dijiste vos, ¿no? Esta relación, por eso estaba mirando en la hoja que era lo que quería decir. No lo leo porque vos ya lo planteaste. Y me parece muy importante, ¿no? Cómo se da esta dependencia entre enseñanza y aprendizaje. No hay enseñanza sin aprendizaje. A mí me pareció que me pusieron para explicar igual de esto, no sé, para ahí lo que en otros fotos. Primero que la variable de contexto en una situación o en este proceso de aprendizaje, él como es gran ausente, por lo menos de estas dos o tres aplicaciones de él. Y otra de las cuestiones es el papel que le adjudica al docente, que no está esa cuestión de el docente también en esos procesos, cuando enseña, de alguna manera también está aprendiendo. Me parece que son como las dos cuestiones que están ausentes por lo menos. Bueno, quizás leyeran un poco más el capítulo, la parte que habla del estilo del profesor y de los métodos, ahí aparece más lo contextual y el tema del profesor, y además el último libro que se editó en castellano, que es de Sector Mace y Sol, que se nombraba recién, se llama Enfoque y la Enseñanza, y él trabaja, ellos, por hecho, trabajan sobre tres enfoques de la enseñanza, donde justamente aparece, que serían como tres tipos de estilo docente, donde aparece justamente el docente emancipador, ¿sí?, que tiene en cuenta en sus clases no solamente el contenido, lo metodológico, sino las preocupaciones sociales, el contexto, etc. Es decir, que él lo tiene presente en su pensamiento, que quizás en ese capítulo no se vea. ¿Sí? Bueno, tiene que ver también con el recorte de la temática. Pero me parece bien que hayas podido señalar algunas cuestiones que no se tocan en el capítulo. Igual, algo de esto se habla en las partes que siguen, algo de eso se habla. No en el mismo sentido que se explaya con Fortis en el foco de la enseñanza. Es un libro de Amorotus, muy interesante, no es largo de leer. Y es interesante porque es otra perspectiva acerca del estilo de los docentes, que se corre del tema de el tradicional, el constructivista, el colonialista, etcétera, ¿no? Bueno. Otra cosa que me pareció importante, que lo dice en un momento, pues lo abandona, la adolescencia de otra manera a veces de los docentes, es digamos, que se confunde, ¿no?, las condiciones genéricas, y cuando no hay que no hay enseñanza en aprendizaje, pero está relacionado con el tema de la evaluación. Ah, ¿está? Ah, pero eso me parece que en un momento, en la página 100, que no hay enseñanza en aprendizaje, confunde las condiciones genéricas. Por lo que podría llamarse las condiciones de evaluación de enseñanza. Y eso de que usted tenga éxito, fracaso en la tarea de enseñar, está determinado por las elaboraciones que se efectúan sobre las condiciones genéricas, no por las condiciones genéricas mismas. Digamos, en los últimos años, así como se abandonó de determinadas cosas, se carga las cintas en el docente porque no se logra en la evaluación, en las evaluaciones nacionales no se logran los resultados esperados. ¿Está? Esto, digamos, de la postura, es una postura moral, digamos, que medio como que se abandona, la postura sociológica, pero justamente porque se están confundiendo las condiciones genéricas. Esto de la evaluación, que no hay muchos textos que lo planteen así, ¿eh? A lo que él, perdón, habla de educación exitosa, en ese sentido, ¿sí? Y justamente las políticas educativas de los 90, ¿sí?, ¿qué es lo que privilegiaron? Desde ya, desde la Ley Federal de Educación, el sistema de evaluación queda en manos del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí?, para medir los estándares de todos los sistemas provinciales, todas las jurisdicciones, ¿sí?, mirándolos a todos con una misma prueba, y también midiendo a través de la medición de los aprendizajes de los estudiantes, el nivel de enseñanza de los profesores, después, como todos sabemos, realizando ranking de escuelas. Pero son todos datos cuantitativos. Sí. Son datos cuantitativos y que están desarrollados del proceso de enseñanza, ¿sí? Porque esto que yo dije hasta ahora podríamos decir es una lectura netamente política, pero si a lo político le agregamos lo didáctico, que también es político, por lo menos desde el punto de vista que nosotros concebimos la didáctica, la evaluación es una parte de la enseñanza, no es otra cosa, ¿sí? Es una parte de la enseñanza. Entonces, si yo evalúo a los estudiantes, no puedo dejar de evaluarlos sin conocer todo el proceso de enseñanza, porque es parte de la enseñanza. La concepción que tiene la Ley Federal de Educación, ¿sí?, y toda esa política evaluadora, evaluadora de estudiantes, de docentes, de instituciones, es pensar la evaluación como otra cuestión diferente que la enseñanza. digamos, es como se definió el método con el enfoque tecnicista. Exactamente. O sea, digamos, el tecnicismo ahora es la venta, claro. Digamos, se traspasó la evaluación y sigue diciendo. Y sigue diciendo, en realidad eso es un neotecnicismo. ¿Por qué? Porque justamente la didáctica tecnicista se desarrolló fuertemente la evaluación fuera de la enseñanza. Es decir, es más, en los planes de estudio había materias que se llamaban evaluación de la enseñanza. ¿Sí? Eso es un neotecnicismo. Entonces, encontrarlo en los 90 nos permite hablar de un neotecnicismo. Es más, en la época del tecnicismo, no era que había didactas que se ocupaban de todo el proceso de enseñanza. Había pedagogos que se especializaban en la construcción de pruebas objetivas. Se hicieron especializaciones. ¿Sí? Y eso a partir de los tomos de Bloom, que uno de sus tomos es la evaluación de los aprendizajes, donde empieza con eso todo un auge de las pruebas objetivas. ¿Algo más? Bueno, por lo menos los que intervinieron dieron cuenta de su lectura en profundidad, de ese asumirse estudiante, como dice Gary Formaya. ¿Sí? Hago un ratito para pasar lista, como yo les había anticipado, porque ya no va a quedar gente. Les voy a pasar una hojita para la asistencia, les pido a alguien que pase una hojita mientras. Nos fijamos si todos los que están acá están inscritos. Si no están inscritos, tienen que regularizar en la Dirección de Servicios Académicos esto hasta el 24 de octubre, indefectiblemente. Porque si no, no van a salir en el acta final y no les voy a poder poner ni integrar, ni promovido, ni regular. Van a quedar como libres. Va, ni libres van a figurar. Quedan libres, pero ni siquiera existen en la hoja. Aguirre, Alejandro. Alfaro, Lupi, Andrea. Álvarez, Miriam. Amoroso, Balearino, Ignacio. Andrioli, Mauricio, tampoco. Es fácil porque los varones más o menos ya los tengo conocidos. Astorga, Micaela. Vamos a ver cuánto es. Ahora conmigo. Penáchino, María Belén. Tiziano, sí, Celia. ¿Me va a venir? ¿10 o no vino? Ahí está, que está lista, por favor. Matías Remolgado. Adriana Romero. No está, no está. Lorena Romero. Distribuidos, pero no muy numeroso porque no funciona. Y vamos a leer, si bien trabaja tres conceptos que están relacionados, tradición, Gracias. Gracias. Por ejemplo, el Gauter de Montaña, que es un sentido como muy grande. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias. Una relación intencional. una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. Bien, díganse ustedes, se selecciona del pasado, ¿sí?, para una parte, la que responde a los intereses hegemónicos, para premoldear de algún modo el presente, para constituir una visión del presente e incluso proyectarlo hacia el futuro. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde esa tradición que se selecciona. Por eso dice que la tradición en sí es el medio más eficaz que se tiene para la incorporación, ¿no es cierto? En este caso, para la incorporación de ese pasado y de ese presente configurativo, ¿no? ¿Qué está pasando? Para la incorporación de los sujetos a la sociedad, en ese sentido lo está diciendo. Habla de socialización en algún momento. Sí, sí, sí. En realidad aportaría al proceso de la propia construcción hegemónica, el proceso de la... La tradición religiosa también la preparía en tratar de que la hegemonía se siga reproduciendo de manera tal de que se siga manteniendo el orden. Claro, porque dice que es una versión del pasado que se pretende conectar con el presente y ratificar también. Es mostrarlo como el como la única versión del pasado, digamos. Y eso de que se selecciona el pasado. Es el pasado, es la única posibilidad de pasado, digamos. Cuando en realidad es una selección del pasado. ¿Sí? Bien, ¿qué más quieren aportar de la lectura? Y ahora, hay una primera parte que dice que las tradiciones, instituciones y las formaciones son los tres elementos. Ah, sí. Ay, lo quiero decir de acá, pero no quiero decir. Son las tres formas también de mantenerse una tradición. Cuando habla de la institución, de que no necesariamente es. En la 139, por ejemplo, en el último párrafo de la 139. Es así mismo una cuestión de formación, los movimientos y tenencias efectivos. No. No, es cierto que el establecimiento efectivo de una tradición. Selectiva puede decirse que depende de instituciones identificables. Bueno, pero sin embargo dice que no, que no solamente las instituciones son las que permiten estos procesos. Está limitado a las instituciones, mucho más amplio, más abarcativo. Y lo dice también que esta selección es vulnerable. Porque esas partes que quedaron del pasado que no se seleccionó, en algún momento pueden salir a flote. Se puede ser recuperable. Claro. Por eso. Eso es lo que da pie, justamente. Es muy interesante cómo está escrito el libro, ¿no? Porque termina siempre dando pie al capítulo que sigue. Y entonces, el capítulo que sigue, ustedes tienen ahí, se llama Dominante, Residual y Emergente. Entonces, ahí en ese capítulo aborda justamente que si bien hay una dominancia, una hegemonía, ¿sí?, y siempre hay una emergencia posible, que es esto que vos decís, la vulnerabilidad permite que haya un proceso emergente. Y a pesar de lo fuerte que tiene esta tradición selectiva. Estatal, sino que es un proceso total, es mucho más amplio y en algunos aspectos sumamente importantes es autogenerativo. ¿Sí? Claro, digamos, toma la cultura como campo de lucha. El marxismo ortodoxo tomaba solamente la historia económica. Bueno, entonces decíamos, lo leemos, pero también pensamos en qué pasa con la tradición selectiva. Selección de contenido. ¿Sí? ¿Cómo operará esta tradición selectiva a la hora de seleccionar los contenidos? En el currículo oficial, en los textos, en las programaciones de las docentes, ¿sí? En el programa de formación docente. En la propia subjetividad, bueno, porque como ejemplo daba las capacitaciones docentes que no las da nadie, o sea, reflexionemos. Y reflexionemos sobre la nada. Todo proceso de reflexión sobre la reflexión. Es parte de la tradición selectiva, o sea, propone una capacitación para la construcción de un conocimiento nuevo, para la reformulación y se reflexionemos sobre. Bueno, justamente me quedo en otro tema que tiene más que ver con la formación docente, pero que a mí me apasiona y es parte de las investigaciones en las que yo estaba involucrada. Justamente cuando se habla del docente reflexivo, es muy importante tener en cuenta el contenido de la reflexión. ¿Sí? El contenido de la reflexión y el papel de la teoría en la reflexión. Y en ese sentido, es que aporta mucho la teoría crítica. Porque ese conocimiento es el producto de esa tradición selectiva, ¿no? Claro, porque si no, reflexionamos sobre el sentido común, sobre la cotidianidad, y no podemos ver la cotidianidad de otro modo que como la venimos viendo. Uh-huh. ¿Sí? No se puede revelar como la decimos. Bien. Bueno, ¿cómo puede estar operando esta tradición selectiva entonces, chicos? Ya no sabe la andación. Sí, y en el currículum un poco, por ejemplo. Yo di lugares donde puede estar operando. Ahora veamos cómo. Por ejemplo, el tema del descubrimiento de América, por ejemplo. La selección del contenido. Bueno, la historia argentina o cualquier historia, digamos, que tiene una versión ese conocimiento de alguna manera va operando en escolares de manera que parece como que esa es la historia, la historia oficial, que uno no hay lugar a la duda. Es más, lo oficial se lo agregarías vos, porque los alumnos lo ven como la historia, como la única historia. Nosotros le diríamos que es la historia oficial, pero en realidad ellos piensan que es la única historia. ¿Sí? Por empezar, porque se trabaja desde una sola fuente, desde una sola versión, donde pocas veces se analizan procesos, o por ahí hasta se analizan procesos, pero desde una corriente historiográfica. Entonces no vemos las versiones de ese mismo proceso. ¿Sí? O seleccionamos a veces procesos de determinados hechos que dan una explicación del proceso, que si seleccionáramos otro, dan otra explicación del proceso, ¿sí? Y de esto tenemos en Ciencias Sociales un capítulo que escribe Giroux sobre la escritura en las ciencias sociales, donde trabaja justamente con eso, con la idea directriz, con la selección de fuentes de determinados hechos y cómo le da a leer a los chicos, ya me estoy anticipando, pero no importa, le da a leer a los chicos distintas fuentes historiográficas, como dos historiadores que explican el mismo proceso de inmigración en los Estados Unidos, ¿sí? De forma diferente, ¿no? Entonces los chicos aprenden a identificar en esas versiones historiográficas qué selección de hechos hizo cada historiador, cuál es la idea directriz, ¿sí? Desde qué marco conceptual está escribiendo cada uno de los autores, para después pasar a la propuesta de que los chicos, con otro tema, elijan ellos, hagan primero una búsqueda de información, elijan determinados hechos, formulen la idea directriz y se conviertan ellos en ese momento en historiadores, entre comillas, y puedan producir ellos un texto sobre un proceso histórico, ¿sí? No para que esto lo hagan con todos los temas, pero sí para que tomen conciencia, ¿sí?, de qué pasa en el terreno de las ciencias sociales, cómo influye, ahora diríamos, la tradición selectiva, ¿sí? O también el tema, por ejemplo, en las ciencias naturales o en las ciencias exactas, por ejemplo, yo vi a varios compañeros que estudian física, matemática, ¿verdad? Y todo el debate y el proceso que llevó a la construcción de ese conocimiento, no, en las asignaturas no las dan. Es decir, dan ese conocimiento y además aparece como algo objetivo, algo verdadero, digamos, más a que uno pueda llegar a cuestionarle o no, todo el proceso histórico que llevó, todos los conflictos, el debate, digamos, el contexto en donde se originó ese conocimiento, está ausente, por lo menos los estudiantes, la definición de ingeniería y demás, en matemática, no hay una toma de conciencia de que el símbolo matemático es directamente arbitrario. Entonces, si vos le decís, ¿por qué yo pongo el símbolo más así, lo voy a poner de otra manera? Y te pongo educación, ¿no? No, pero digo, no hay esa conciencia de que la matemática y la física es directamente arbitraria y el símbolo se decidió así, punto. Y que se da la matemática auxiliar en las escuelas y que no... pero otras, digamos. Claro, que no hay una sola perspectiva dentro de la matemática. No hay una sola perspectiva, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos claramente en las escuelas, ¿no? ¿Sí? Y eso que la matemática sería de las... Sí, si tomamos como una forma de clasificación de las ciencias exactas. Sin embargo, los matemáticos que hacen doctorados en matemática tienen grandes discusiones acerca de las matemáticas, temas teóricos, que son temas teóricos porque es axiológica la matemática, pero también en el terreno este de las matemáticas hay grandes discusiones, y no hay una matemática, claro. Bueno, en los textos escolares aparecen también estas cuestiones. Uno tiende a pensarlo rápidamente por nuestra formación en ciencias sociales. Algo vos dijiste de ciencias naturales, por ahí no lo terminaste de desarrollar, pero, por ejemplo, ¿qué pasó que cuando se estaban discutiendo los contenidos básicos comunes después de la sanción de la Ley Federal de Educación, ¿sí? ¿Cómo las instituciones como la Iglesia, ¿sí?, forzaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se dejó forzar, obviamente, con todo lo que es la teoría del origen del ser humano, ¿sí?, todo ese tipo de planteos, el darwinismo, etcétera. Sin embargo, bueno, desde los borradores de los CBC hasta la versión final, hubo diferencias gracias a la intervención de Inés. Entonces se aceptó como las distintas versiones. La versión religiosa también aparece como una versión más. Dentro del terreno de la ciencia, cuando eso es una cuestión de conciencia y no científica. Bueno, entonces, esto lo vamos a tener. Esta cuestión de la tradición selectiva es un concepto que va a estar atravesando todas las áreas curriculares que nosotros vamos a ir estudiando. ¿Sí? Y que en cuestión de pensar en la selección, me parece que es un concepto muy potente para trabajar. Vamos a empezar con uno de los autores de la organización del conocimiento educativo, que es Bergson. Si alguien tiene el texto a mano, sáquenlo el texto, aunque no lo tiene el texto a trabajo. Se van encaminando. Es un artículo de una revista colombiana de educación. Acá no está puesta la referencia, pero sí está puesta la referencia en el programa, ¿sí? Es un artículo de la Universidad Pedagógica Colombiana del año 85. Es viejo, pero la verdad que aunque a ustedes les parezca mentira, es el más claro para explicar, porque en los libros de Dante aparece. ¿Letras que son tres? Trae los números. Es el de mejor acceso realmente de comprensión, porque en los libros de Dante aparece como mucho más complejo. Porque el tema de la clasificación y demarcación del conocimiento con los dispositivos pedagógicos, etcétera, que tampoco es un tema que nos interesa trabajar puntualmente acá. Acá nos interesa trabajar estos dos conceptos que ya aparecen bien claros como anticipador, como estos títulos, y acá más que nunca, clasificación y enmarcación de conocimiento educativo. Y la primera frase de este texto nos conecta con lo que veníamos trabajando de tradición selectiva, ¿sí? ¿Cómo una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que ella considera debe ser público, refleja tanto la distribución del poder como los principios de control social? ¿Sí? Esto nos conecta entonces con la tradición selectiva. En esta selección de contenido y organización de contenido se juega el poder y cómo se distribuye ese conocimiento en los distintos sectores de la sociedad. Si bien acá habla de la sociedad, y alguien podría decir, ¿qué entiende? ¿Una sociedad homogénea? Bueno, para los que conocemos a Bergson, no. Entiende una sociedad dividida en clases. ¿Sí? Y si avanzamos en el texto, lo vamos a encontrar aquí. Bien. A ver. Apelo a los que pudieron resistir y pudieron avanzar en el texto. ¿Qué podemos comentar de él? Yo voy a empezar por plantear algo que él dice que fue desarrollo, y es que hay tres sistemas de mensajes. sistema de mensajes, ¿sí? Muy bien, el currículo, ¿sí? La pedagogía. La evaluación. Vale una aclaración viniendo de un anglosajón, ¿sí? Si resistimos y avanzamos en la lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando a lo mejor te pido un favorcito, leer los textos que quedan para la próxima. Okay. Que cuando avanza, cuando habla de la pedagogía, en realidad está hablando de lo que nosotros conocemos como la didáctica. Y ahora vamos a ver cuando le enseña qué es la enmarcación. ¿Sí? Y tiene que ver justamente porque él viene de la de una tradición anglosajona, y ahí se utiliza la pedagogía. Bien. ¿Cómo opera la enmarcación y la clasificación en relación al currículo y a la pedagogía? Sí, pero antes de saber si el currículo es agregado o integrado, etcétera, tenemos que ver cuál es la estructura básica que da origen al currículo y la estructura básica que da origen a la enmarcación. El conocimiento educativo es uno de los mayores reguladores de la estructura de la experiencia. Si a eso le agregamos la tradición que el conocimiento educativo ha sido seleccionado a través de esta única visión de un único pasado, que nos presenta este presente como el único y que además nos proyecta a un único futuro posible, claro que es regulador de la experiencia. ¿Sí? Bien. Puede ser lo comparto porque estuvo en discusión esa frase, le hicimos una lista y no teníamos, todos teníamos cosas distintas. A mí me iluminó el pensamiento que hace tu gimnasio de hacer bueno. Por la regulación de la homeostasis. Me había quedado algo que ayer que dije que es difícil ver en algún lugar algo que yo antes no conocí. Si yo conozco, puedo ver. Entonces, eso me iluminó para entender que ese conocimiento educativo que yo tengo hace de regulador de la experiencia. Entonces, puedo tener una experiencia que pueda ser diferente, claro, pero no la veo porque... Bien, lo que pasa es que lo tenemos que leer en el contexto de que va a ser es un sociólogo del conocimiento. Ah. Entonces, como... ¿Qué es un sociólogo del conocimiento? Y comienza con esa frase demoledora que yo leí al principio, evidentemente el conocimiento educativo, que es lo que la sociedad ha seleccionado, lo va a distribuir de determinado modo, tiene que ver con el control social. Ese conocimiento educativo regula la experiencia y controla la sociedad. ¿Estamos? Bueno, voy yo con la primera, a ver si después nos ubicamos. La estructura básica del currículum, va a decir, es la clasificación. A ver si podemos encontrar cómo define clasificación. Acá, yo tengo la página 48. A ver. Porque dice, la clasificación se refiere, lo estoy aportando, a las relaciones entre los contenidos. Clasificación se refiere a la naturaleza de la diferenciación entre los contenidos. Cuando la clasificación es fuerte, los contenidos están claramente aislados los unos de los otros, por fuertes límites. Cuando la clasificación es débil, existe un aislamiento reducido entre los contenidos, pues las fronteras entre estos son débiles o están borradas. Clasificación se refiere al agregado de mantenimiento de los límites. ¿Cómo? Ah, bueno. Entre contenidos. La clasificación enfoca nuestra atención hacia la fuerza de los límites como el rasgo distintivo crítico de la división del trabajo en el sitio. Y después viene con enmarcación. Quedémonos acá un momento. La clasificación justamente es la estructura básica del currículo, porque yo creo que da cuenta de la relación entre los contenidos, los límites entre los contenidos. Pensemos que el currículo más difundido es el currículo disciplinar, por disciplina. ¿Sí? Hablaba Camila de fuerte y débil. ¿Cómo están relacionados los contenidos cuando es por disciplina? ¿Cómo están relacionados? Están relacionados. Compartimientos estancos, hablamos de una clasificación fuerte. En cambio, hay otros currículos que sus contenidos se relacionan entre sí. Y ahí podemos hablar, como decía Camila, de una clasificación débil. Yo agregaría también que a veces hay situaciones intermedias donde podemos hablar de cierto debilitamiento entre los límites que hay entre los contenidos. En fin, llega a ser débil, hay cierto debilitamiento de los límites. Pasamos entonces a la pedagogía. La estructura básica que da lugar a la pedagogía es lo que Camila dijo, después empieza con la enmarcación. ¿Qué es la enmarcación? Ya que lo tenés ahí. Bueno, dice que se refiere a la forma del contexto en el cual el conocimiento se transmite y recibe. Se refiere a la relación pedagógica específica entre maestro y alumno. A la fuerza de los límites entre lo que puede ser transmitido y lo que no puede ser transmitido en relación a lo pedagógico, en la relación pedagógica. Cuando la enmarcación es fuerte, hay un límite agudo. Cuando la enmarcación es débil, el límite entre lo que puede y no puede ser transmitido, se borra. Entonces dice que se refiere al rango de las opciones disponibles del maestro y el alumno en el control de lo que se transmite y recibe en el contexto de la relación pedagógica. Perdóname, también lo último. No, dice que la enmarcación se refiere al rango de las opciones disponibles al maestro y al alumno en el control de lo que se transmite y recibe en el contexto de la relación pedagógica. Cuando es fuerte, articula opciones reducidas y cuando es débil, articula un amplio número de opciones. Y hay otro aspecto que aparece más adelante, que además de ser cómo se transmite y recibe el conocimiento, la relación entre el profesor y el estudiante, ese control que tienen tanto el profesor como el estudiante en cómo se transmite y recibe el conocimiento. Un ejemplo, en la época del tecnicismo, la posibilidad que tenía tanto el profesor y el estudiante sobre el control de lo que se transmitía era nulo, porque estaba todo decidido desde un currículo operacional. ¿Sí? más adelante en el texto agrega otro aspecto que casi siempre tradicionalmente, no en el sentido de tradición selectiva, sino de que pasa así de generación en generación de los estudiantes de ciencia de la educación, por eso lo advierto que esta vez no pase. Otro elemento que tiene que ver con la enmarcación es la relación entre el conocimiento educativo y el conocimiento cotidiano. Pero vieron que siempre se habla de esta importancia del conocimiento cotidiano del alumno. Bueno, acá es de los dos, el profesor y el alumno. ¿Ven que como lo transmite, como lo define la pedagogía, sería para nosotros las relaciones didácticas? ¿Sí? Y también esta enmarcación puede ser fuerte, que es cuando profesor y estudiante no pueden tener control sobre lo que se transmite y se recibe, o débil, cuando pueden intervenir en el control de lo que se transmite y se recibe del conocimiento educativo, y cuando hay relación entre el conocimiento educativo y el conocimiento cotidiano. Bueno, por acá el fondo, ¿tu nombre cuál es? ¿Vos que te gusta la foto copiadora? ¿Tenés control de qué? ¿Tenés control de qué más? Violeta, decía agregado, integrado, y te dije, bueno, espera un poquito, ya vamos con esto. Sí. Porque Violeta nos anticipaba que podemos hablar de un currículo agregado o de un currículo integrado. ¿Sí? Y como justamente la fuerza que define el currículum es la clasificación, que sea agregado o integrado, tiene que ver con el tipo de clasificación del conocimiento. ¿Sí? Es decir, de cuáles son los límites, las relaciones entre el conocimiento. ¿Sí? Cuando hay una clasificación fuerte, es bien. Es agregado. Cuando los límites se debilitan, ¿sí?, hay relación, es decir, hay una clasificación débil, es integrado. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que advierte Bertel es que la llave del conocimiento, es decir, lo más importante del conocimiento, las claves del conocimiento, en un currículum agregado se encuentran en el último nivel educativo, es decir, que solo las clases sociales que llegan a los últimos niveles educativos, pues ya podemos hablar de los posgrados, porque vieron cómo se está tendiendo a vaciar grados para trasladar del grado al posgrado los conocimientos, para que nos veamos forzados a hacer posgrados, que además son pagos, entonces, bien. Mientras que en el currículum integrado se accede a lo que podríamos llamar estas claves del conocimiento, a la estructura profunda del conocimiento, desde los niveles más bajos. Obviamente, aumentando en complejidad, porque no va a ser del mismo modo en el nivel primario que en el nivel universitario. Pero hay una forma de trabajo de los contenidos que empiezan a problematizarse desde los primeros niveles educativos, lo que hace que el currículo integrado tienda a ser más democrático. Otra cuestión que es importante es que este currículum integrado se integra a partir de lo que se llama una idea integradora o una idea relacionante. Miren, de las dos formas lo van a encontrar en el texto. Y que estos currículos agregados con los que hemos pasado la mayoría de las personas, ¿sí?, crean fuertes identidades. Que el típico currículo agregado es por disciplina, que por lo tanto está especializado en una disciplina, crea una identidad de profesor de historia, de profesor de matemática, de profesor de castellano, etcétera, ¿sí? Entonces, el pasaje de un currículo agregado hacia un currículo integrado implica tener que trabajar sobre estas fuertes identidades que se han creado y tratar de, dice, verse resocializar a los profesores que han sido socializados en su disciplina, ¿sí? Entonces va a plantear que los currículos integrados, para que estos currículos, cuando se integran los contenidos, no terminen banalizándose y que la integración sea solamente superficial, hay que tener en cuenta por lo menos cuatro aspectos, va a plantear. Uno, que esté bien explicitada la idea integradora. Tiene que haber una explicitación de la ideología que atraviesa este currículo. Porque si no, el currículo tiende a desvanecerse, digamos, como tal en su integración. Otro aspecto es que esa idea integradora, en relación a los contenidos que integra, debe estar bien explicitada esas relaciones entre la idea integradora y los contenidos que integra. El tercer punto es que tiene que haber un comité que llama la retroinformación. Nosotros llamaríamos un comité o un espacio y tiempo para que los profesores se reúnan a discutir sobre la integración del currículum, a discutir sobre cómo van a trabajar este currículum integrado, porque este comité de retroinformación, así lo van a encontrar escrito en el texto, permitirá la resocialización de los profesores, que venían de fuertes identidades porque en su biografía pedagógica pasaron por currículos agregados. Y siempre primero va a haber una vida después. Es que así fue en la historia de en la historia de la escolarización. Hemos comenzado por currículos agregados. Claro, eso se está planteando desde este momento en particular. De todos modos vamos a ver cuando combines otro de los factores que vamos a trabajar la próxima clase, que esto de la integración de contenidos no es algo nuevo, propio de los 90, no es que aparece como preocupación ahora. Es una preocupación larga dentro de la historia de la escolaridad. ¿Sí? Por ejemplo, a principios del siglo XX hubo mucha discusión sobre la integración de contenidos y hubo experiencias aisladas, pero las hubo dentro de la escuela nueva, por ejemplo, ¿sí? Que hizo muchos planteos sobre lo que es la integración entre la vida cotidiana, la experiencia cotidiana y el conocimiento educativo. Cuando la reforma de los 90 se empiezan a unificar las disciplinas, por ejemplo, ciencia social, y que en términos concretos después en la práctica no termina aprendiendo nada. Para el tercer ciclo, porque en realidad no lo teníamos. Bueno, ¿estuvo fundada en esa idea, no? Explícitamente no estuvo fundada en esa idea, pero digamos, no tenemos un documento que diga eso. Pero en realidad habrá tenido que ver con la idea de integrar las disciplinas, aunque en realidad uno puede pensar con bastante fundamento que era un ahorro de profesores, ¿no? Y por último, le digo este último punto y acá cerramos. El cuarto aspecto, porque veo que se está tratando todo. El cuarto aspecto es definir qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar en ese currículum integrado. Bueno, para la próxima quiero que vuelvan a verse con estos elementos que yo les di para leerlo y que lean los textos que falta, que son faltan Jurjo Torres, que es una selección de Jurjo Torres, y Gracias.